Soy Juan Esteban. Explora con tu voz tus deseos más secretos. ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? Si es fuego el sentimiento, ¿por qué me quemo? ¿Por qué me quemo en las brasas de mi propio infierno?